Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Buenas tardes, aquí iniciamos nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Como siempre, les detallamos a ustedes lo que tendremos durante estos 30 minutos. Cortos desde la casa. Y también tendremos especiales desde la casa en el que les estaremos dando a conocer sobre la exposición iberoamericana que se realizó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro segmento, Caras y Caretas, estará con nosotros Nicolás Cambas, quien nos habla sobre sus funciones de teatro que se realizará en la Asociación Humboldt, así como también en el Mala Yerba, una jornada que inicia desde el 13 al 23 de febrero. Recuerde que este programa lo puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y a través de la página www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Iniciamos aquí Bitácora del Mediodía y lo hacemos con cortos desde la casa. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. En este espacio les contamos cuántos libros participarán en la Feria Internacional de La Habana, Cuba, como lo comenta Madeleine Sauté Rodríguez. Más del 97% de títulos previstos para la 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014, a celebrarse del 13 al 23 de febrero en La Habana y hasta el 9 de marzo en todas las provincias del país, están listos, afirmó Juan Rodríguez Cabrera, vicepresidente del Instituto Cubano del Libro, en conferencia de prensa celebrada en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas. Unos 770 títulos constituyen novedades y alrededor de 400 están siendo distribuidos en todo el territorio nacional para que el libro esté junto al autor, explicó el directivo, quien también precisó que 30 de ellos están dedicados a Ecuador, país invitado de honor a la cita. A la conferencia, que contó con la presencia de Zuleika Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro, Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, Eduardo Fernández, director general de la feria, Doris Melo Jácome, ministra de la Embajada Ecuatoriana en La Habana, asistieron Nesis Felipe y Rolando Rodríguez, autores a los que se dedica la feria, entre otros miembros del comité organizador del evento. A la cifra de 153 expositores de 33 países se refirió Eduardo Fernández, a la vez que aseguró que será esta una magnífica oportunidad para conocer sobre Ecuador, a juzgar por el amplio espectro cultural que junto a su literatura trae esa delegación, cuya propuesta estará al alcance del público cubano. En una parte señaló que a las subsedes ya habituales que se unen a la principal en La Cabaña, se suman ahora otras dos, la Universidad de La Habana y la Casa Guayasamín del Centro Histórico de la ciudad. Los coloquios dedicados a los autores invitados en la Sala Nicolás Guillén de La Cabaña, el encuentro de revistas latinoamericanas en Casa de las Américas, el coloquio martiano en el Centro de Estudios Martianos, el coloquio de Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana, y el encuentro de historiadores en la Casa del Alba Cultural son solo algunos de los ya acostumbrados espacios académicos a los que se agregan ahora el que se ofrecerá a Gertrudis Gómez de Avellaneda, por su bicentenario y el de Ciencias Exactas dedicado a la química, ambos en la Universidad de La Habana, y los de Medio Ambiente y de Antropología y Etnología, ambos en la Asociación Cubana de Naciones Unidas, acotó Jesús David Cubelo, director del Centro Dulce María Loynaz y a cargo del programa literario de la feria. El Ballet Nacional de Ecuador presentó obra maestra Carmen. Ante más de 1,000 personas que se dieron cita al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se escenificó la obra clásica Carmen con la participación de 25 bailarines del Ballet Ecuatoriano de Cámara bajo la dirección general de Rubén Guarderas. Carmen aborda el tema de una mujer adelantada a su época, odiada y querida, sin prejuicios especialmente a la seguridad que dignifica la condición humana de la mujer. En una versión contemporánea de Carmen, Pepe Evia, responsable de la coreografía, presenta la esencia original de la novela de Mérimée, con la estructura musical del compositor francés Georges Bizet, enriquecida con música flamenca para inducir poéticamente al espectador a profundas introspecciones sobre su existencia. Antonella Silva, quien encarnó a Carmen, personaje central de la obra, con soltura dancística y un movimiento sensual, llevó al público a involucrarse y a ser parte del espectáculo. Al final de la presentación, el público que llenó el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tributó un merecido aplauso a los integrantes del ballet por su trabajo, capacidad y profesionalismo, así como por el vestuario y escenografía. El Teatro Variedades será el escenario de la presentación y estreno de la obra El Silbato del Ciego, a cargo del Grupo Espada de Madera, el 12 y 13 de febrero a partir de las 19:30. Con esta obra, señala Patricio Estrella, director del grupo, la Espada de Madera rinde homenaje a un clásico de la literatura española y a todos los ánimos que se atreven a levantar su voz en contra de la injusticia. El Silbato del Ciego está basada en el teatro primero de la obra anónimo, El Lazarillo de Tormes. En la sinopsis de la obra, La Esperanza, una ciudad como cualquiera de nuestra América Latina, se produce una limpieza social. Lo feo, lo sucio, lo subterráneo, lo oscuro, debe desaparecer. Las voces deben apagarse para dar paso a una pulcra y renovada ciudad. En este clima convulso y sórdido se encuentra el ciego, recordando a su Lázaro el tiempo que es, irónicamente, el observador crítico de la edificación de una ciudad de fantasía libre de la escoria humana. La obra está dirigida por Patricio Estrella, con la asistencia de Yesenia Parra Padilla, la actuación de José Alviar y la creación musical de Antonio y Fernando Silio. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía presenta Caras y Caretas. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al actor, músico y bailarín Nicolás Cambas, quien es argentino y está aquí en nuestro país aproximadamente un año y medio. Le hemos invitado para que nos cuente dos funciones de teatro que se van a desarrollar, una en la Asociación Humboldt y la otra en Mala Hierba. Bienvenido, Nicolás, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay dos actividades que... La primera me lleva a la niñez. Quizá eso de... que lleva por título, a ver si tú mismo lo Cantos cuentados. Cantos cuentados. Así decimos los niños cuando estamos pequeñitos, cuentados. Ajá. Cuéntanos al respecto sobre esta. Cantos cuentados es una obra que hago a través de un personaje que es el juglar místico. Y un poco nace de las ganas de trabajar con el relato, con la palabra, con la música y un poco de integrar los viajes que vengo haciendo y las cosas que he ido aprendiendo en diferentes lugares. Entonces es más que nada la presentación de un juglar, que bueno, el juglar es una figura que viene de la Edad Media y es alguien que viajaba, tenía un estilo de vida nómade y andaba por aquí por allá, andaba observando lo que pasaba con el poder, con el pueblo, con la gente, en el ambiente y demás, y lo contaba su propia versión, o sea, hacía como su radio bemba, digamos, de todo lo que veía de un pueblo a otro, porque en ese momento no había muchos medios de comunicación más que la palabra misma, ¿no? Entonces eran personas que eran artistas, de todos modos, elegían la música, el teatro como medios para contar lo que pasaba en la realidad. Y la idea de este trabajo es que, tomando esa figura del juglar, pero trayéndole un plano más contemporáneo, y tomando algunas historias viejas, pero dándoles como un quiebre, y hablando un poco de lo que está pasando hoy, bueno, es un trabajo que está lleno de historias, canciones, juegos con el público, y un poco el tema que trabajamos es el de el cambio de conciencia, el cambio de paradigma, de lo viejo a lo nuevo, digamos. Cuando hablamos de juglar y ese recorrido, esas historias que vienes recogiendo para contar, ¿de pronto hay un pare para este juglar o tendrá que ir recogiendo más historias para llevarlas a otros espacios? Y bueno, sí hay un pare cada tanto, que es como para parar un poco la pelota, como dicen por ahí, y reorganizarse, descartar cosas que están pesando y que ya no sirven, incorporar cosas nuevas, cambiar esquemas. Pero igual el viaje siempre llama, siempre tira y siempre vuelve a aparecer, incluso cuando uno pensaba que ya no iba a seguir. ¿Cómo te ha recibido Ecuador? Y Ecuador es un país que me recibe muy bien. Es un país donde, bueno, yo ya en mis viajes había pasado por Ecuador otras veces. Siempre me gustó así especialmente, siempre me sentí cómodo. Y hay mucha apertura con mi trabajo, gusta bastante, se abren las puertas, me puedo mover. Puedo decir que vivo el arte en Ecuador. Hablamos de una temporada de cuentos cantados. Cantos cuentados. Cuentados. Bueno, estos cantos cuentados. Tiene una época en la cual el público puede darse cita. Por supuesto, y está por empezar mañana. Así que voy a estar haciendo una temporada de 6 funciones. Los fines de semana, sábados y domingos a las 11 de la mañana, empezando el sábado mañana, en la Casa Humboldt. Entonces es una invitación para que venga toda la familia, porque es una obra para niños y adultos, intermedios, y para el niño que todos llevamos dentro. No es una obra para llevar a los niños y esperar a que termine y que ellos se diviertan, sino que es algo para todos. Nicolás, antes de invitar a Carloncho, yo quisiera que compartas con nosotros algo de lo que podremos admirar en la Asociación Humboldt en esto de los cuentos cuentados. Bien. Bueno, en cantos cuentados yo utilizo instrumentos de diferentes partes del mundo. Acá tengo un ukelele, que es una guitarra que su origen es hawaiano, pero me enteré que antes la llevaron los portugueses en sus viajes por allá. Y bueno, yo la conocí como hawaiana, pero desde Argentina me la pedí por internet a Estados Unidos y me la mandaron. Para eso unos mexicanos que eran los empleados de la fábrica donde me la mandaron la tuvieron que empacar, pasó por Centroamérica, Sudamérica, y cuando me llegó a Argentina empecé a aprender canciones de Ecuador, de Colombia. Ukelele. Ukelele. Que tiene 4 cuerdas. Tiene 4 cuerdas, sí. Entonces, si quieren, les puedo cantar una canción. Bien, esta canción que les voy a cantar a veces está en el espectáculo y a veces no. Y habla de que antes los juglares eran los que llevaban las noticias y los que veían lo que pasaba, porque tomaban el trabajo de moverse, de levantar su cola de la silla e ir de un lado al otro con todo lo que eso implica. Pero hoy en día las personas sentadas en la comodidad de su casa están mirando todo lo que pasa en todo el mundo, ¿no? A través de internet y las nuevas tecnologías. Entonces los juglares nos hemos quedado sin trabajo. Y un día, desde este lugar de desempleo, yo pensé qué podía hacer y mi juglaridad me pidió que componga esta canción. Entonces, esta canción dice así, a ver qué les parece. Es un poco dramática, ¿no hay problema con eso? ¿Por qué me etiquetaste si salí tan mal? No pienso comentar tu estado actual. Tú tus eventos me tienen cansado, aunque mi último álbum te ha gustado. Me paso todo el día pendiente de estar subiendo y bajando, no doy más. Si tan solo me vieras sentado largas horas frente a este espejo embrujado. Lo cierto es que estoy preso y tú también lo estás. Quisiera traspasar la realidad, ya no ver tu perfil, verte de frente. Que no siempre es bonito lo que vive la gente. Más allá de este enredo por estar conectados, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Y dónde estamos parado? Bueno, luego de haber escuchado pues a Nicolás Cambas aquí en Bitácora del Mediodía, pues vamos a darle la bienvenida a Carloncho, uno de los personajes del clown que también lo vamos a poder admirar en El Mala Hierba. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto tenerte aquí. Sí, yo también estoy muy contento. No suelo estar despierto tan temprano, ¿sabes? Es que hago un programa a las 3 de la mañana, por radio también, tú debes saberlo. ¿Alguna vez lo has escuchado? Pues no lo he escuchado. Se llama Dame un poco de tu amor, el programa del que ama. ¿Y Carloncho tiene mucho amor? Carloncho tiene mucho amor. Demasiado, dicen algunas personas, pero para mí nunca es suficiente cuando hablamos del amor. ¿Y cuál es la particularidad de esa esencia, quizá el carisma de Carloncho? Carloncho tiene mucho carisma también y muchas otras cosas. Mira, si quieres, cuando terminemos esta entrevista podremos ir por ahí a tomar algo y te puedo contar el resto que dices. Bueno, Carloncho, pues yo creo que aparte de invitarme, también me daré cita al Mala Hierba para mirarte de cerca. Por supuesto, sí. Estaré ahí a partir del jueves que viene, durante 2 semanas, haciendo una temporada de esta obra. Espero que vengan. Que vengan las chicas y, bueno, pueden traer a sus hombres también, porque ellos tienen mucho que aprender del amor. Bueno, Carloncho, nos vemos allá, porque enseguida le voy a dar la palabra a Nicolás. Bienvenido. Por supuesto, ahí te espero, cariño. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hablar algo más sobre estos personajes del clown. ¿Cuál es la magia? Pues la magia del clown es que es muy auténtico. Digamos, parte de una verdad. No es cualquier cosa o hacer algo que llame la atención de por sí, sino que en el trabajo del clown lo que se hace es hacer una indagación en el mundo interior, en el niño interior, en la propia verdad y en los propios defectos también, ¿no? En el propio ridículo, en las propias limitaciones. Entonces, eso es todo un caldo de cultivo del cual emerge nuestro propio clown. Y nuestro propio clown tiene eso, ¿no? No es invencible, es vulnerable y muestra nuestra verdad y es como una forma que tenemos de ser nosotros un poco más exageradamente para poder mostrarlo de forma más clara, ¿no? Carloncho va a estar en una gran temporada en El Mala Hierba del 13 al 23 de febrero. ¿Cuál será el objetivo de mostrar este trabajo? Bueno, yo, digamos, me defino como un artista independiente. Entonces, mi vocación, mi pasión es crear, trabajar con mi imaginación, bajar esos mundos a la realidad, anclarlos acá a este plano, digamos. Y lo que hago con eso son creaciones, obras de teatro en este caso. Y bueno, tengo que hacer un gran trabajo de producción, de gestión para mover mi trabajo y poder vivir de eso en un mundo que es un poco más mecánico y que no siempre le da un lugar al arte y a la creación. Entonces, vivir del arte implica estar moviendo mis trabajos, llevándolos a diferentes escenarios, a veces moviéndome adentro y afuera del país también, en diferentes certámenes, festivales. También tengo una parte pedagógica en donde doy clases de clown y de improvisación y otras cosas. Y siempre estoy presentándome, ¿no? hablaba de la producción, hay muchas cosas que tomar en cuenta, como la vestimenta, quizá el lenguaje que voy a utilizar, tanto verbal como corporal, y también en esta producción quizá también la vestimenta. Y sin duda, cuando alguien, en este caso el público, asiste, a veces conocemos, quizá estamos viendo el personaje, pero hay cosas que las pasamos por desapercibidas. ¿Qué hay que valorar en cada una de las obras teatrales? Y una obra teatral, el teatro es un espacio donde confluyen todas las artes, ¿no? Y es un acto vivo, único, digamos, ocurre en un momento presente. Si vos haces música, si bien poder ver música en vivo es muy lindo, pero también la música se puede grabar en un CD y puedes volver a escuchar una canción las veces que quieras. En cambio, una obra teatral, si vos la grabás en video, digamos, y la volvés a ver, no tiene esa magia que tiene solamente en ese acto presente, ¿verdad? Entonces es un momento, es un aquí y ahora en donde confluyen todas las artes. Confluye las artes del cuerpo, la danza, el trabajo de la voz, la música, la plástica, la estética, la pintura, todo está, ya sea en la escenografía, en la actuación, la dramaturgia, la poesía, la literatura, todo es parte del teatro. El cine aporta al teatro también. ¿Hay algo efímero? Y es un acto efímero en donde justamente confluyen todas estas artes y hay un montón de trabajo detrás y todo transcurre en un momento dado, y cuando se cierra el telón y se acaba la función ya no existe más la obra. No es como un cuadro que queda pintado o un disco que queda grabado. Esa obra existe cada vez. Entonces eso hace que sea un acto muy especial, ¿no? Muy complejo y también simple, porque habla de las cosas simples de la vida pero con una profundidad también, ¿no? Amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Nicolás Cambas aquí en este programa de Bitácora del Mediodía, y recuerden que estará en la Asociación Humboldt con la presentación de sus obras de teatro, como son... Te costó el nombre, pero yo sé que te gustó. Yo te voy a ayudar. Cantos Cuentados. Cantos Cuentados a partir de mañana durante 3 fines de semana, sábados y domingos a las 11 de la mañana en la Humboldt, una invitación para toda la familia. Y Carloncho a partir del jueves 13 de febrero hasta el domingo 23, o sea, va jueves, viernes, sábado y domingo por 2 semanas a las 20 horas en el Teatro Malayerba. Anote en su agenda, porque yo en este instante me voy a quedar aquí repasando los cantos cuentados. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Colectiva Internacional de Pintura busca mover la visión del arte. El artista español Eduardo Mezquida, coordinador de la muestra itinerante Arte Iberoamericano, inaugurada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señaló que ella se inició en Madrid y su objetivo es mover la visión de arte y mostrar la técnica que cada artista posee. En su intervención, Mezquida afirmó que la exposición agrupa artistas que por su trayectoria, experiencia y dedicación viven y transitan por la línea de creación y evolución de arte, y esta es una muestra palpable. Y desde entonces nuestro objetivo pues ha sido mover esta visión del arte, porque todos sabemos que el arte básicamente tiene dos componentes. Uno es la técnica. Las técnicas empleadas, las técnicas que se han iniciado en los principios de la historia y que han ido evolucionando, y que cada uno ha aportado. Hoy en día la técnica es universal, pero está ahí. Pero también, junto a la técnica, en mi opinión, han estado pues las culturas, los sentimientos artísticos, de cada región, llamémosle, de cada zona de este maravilloso planeta. Y entonces el resultado ha ido variando en cada sitio, pero al final evidentemente tenemos un arte universal. Rafael Díaz, responsable de la coordinación con los artistas ecuatorianos, indicó que junto a Eduardo Mezquida y Francisco Velázquez trabajaron para presentar la muestra en Quito con el aval de 34 artistas diversos en su género y técnica. El arte en sí es parte de esa aventura, ¿no? Pero vital. A eso está dedicado Eduardo. Juntando a pintores, juntando a gente de voluntad que pueda participar en estas jornadas. Sara Palacios y Renato Estrada, dos de los expositores del colectivo internacional, dieron sus puntos de vista con relación a la muestra y coincidieron en la pasión que han puesto cada uno de los participantes para juntarse y presentar su trabajo creativo e itinerante por los diversos países del mundo. En las muestras colectivas, dijo Palacios, no se presenta el trabajo de un artista, sino una parte de ella, como un aporte individual que se complementa con el resto de obras expuestas. Mi obra Ejecución, que está elaborada en hojas de zinc, hace hincapié en la impavidez y representa la ejecución de una persona, recalcó. Representa a una propuesta que pusimos el año pasado con Mitra Hajni, un artista iraní, en donde hacíamos una reflexión sobre la situación de la mujer en las diferentes culturas y en las diferentes sociedades, ¿no? Y específicamente en el de ella, en Irán, la situación de la mujer tiene una presión muy fuerte y muy difícil. Yo me había juntado a ese planteamiento con mi obra Ejecución. Por su parte, Renato Estrada, artista boliviano, quien ha recorrido con esta colectiva varios países como Chile, Perú y Bolivia, dijo que esta exposición permite mirar obras personales diferentes, una de otra, y que la riqueza está en la diversidad de las mismas, porque se está manejando la imagen de una propuesta muy particular que denota espacios y vivencias. El arte en sí, creo que en los demás países de Latinoamérica, tiene una particularidad. Es de una fuerza expresiva grandiosa, única, con respecto a los países europeos, por decirlo, ¿no? Pero hay una falta, diríamos así, de cuidado para poder desarrollar mucho más. No exista participación, diríamos así, de los gobiernos para darle una situación mucho más cuidada, diríamos así, al arte. Es decir, que no existen presupuestos adecuados para esto, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es con una autogestión, diríamos así. No recibimos ninguna ayuda, digamos, ni apoyo. Pero nos sentimos muy bien nosotros al poder desplazarnos con nuestros propios medios. La muestra pictórica, que estará abierta al público hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, cuenta con la participación de 34 artistas y escultores, jóvenes y consagrados, de América y Europa. Hasta aquí especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Andrés Viracocha. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.